Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 26 de septiembre de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Hace un año los casos de dengue confirmados tanto en la entidad como en la ciudad mostraban una epidemia de este virus que preocupaba a la sociedad. Hoy en día estos casos han disminuido considerablemente. Durante el año pasado, por cada 100.000 guanajuatenses mayores de 18 años, un total de 27.859 dijeron ser víctimas de algún delito. Así lo reveló la más reciente encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Se han recolectado 200 toneladas de basura del 10 de septiembre a la fecha en la zona sur de la ciudad, donde hubo más afectaciones por las lluvias. En la información policiaca, el hombre que fue localizado sin vida en el interior de la presa del Palote se ahogó y las lesiones que presentaba en el rostro fueron producto del arrastre que tuvo por la corriente de agua. Autoridades descartan que se trate de un homicidio. Una mujer resultó lesionada al caer en su vehículo a un barranco en la comunidad de Comanjilla, en una curva ubicada a unos cuantos metros de las aguas termales. Un hombre fue lesionado en el interior de su casa por dos sujetos armados que al parecer querían robarle en la colonia Villa Insurgentes. En los deportes, más de 1.200 atletas son esperados este próximo 14 de octubre para lo que será la 10ª edición de la carrera con causa que organiza el patronato Lupe Gómez del Moral en San Francisco del Rincón. Con experiencia en el seleccionado juvenil universitario, el celayense Luis Alberto Arista fue elegido como primera selección de las Abejas de León en el draft 2018 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional que se realizó en Morelia. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.